¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Seguimos conversando en este programa Diálogo Bíblico. Les habla Raúl Medina y está conmigo el pastor Horacio Rodríguez para conversar en este momento. Un cariñoso abrazo de saludo para cada uno de ustedes y, como siempre, nuestros mejores deseos de bendición. Estábamos hablando ayer acerca del ejercicio. Bueno, y tenemos que decir que si una persona se vuelve demasiado sedentario, los músculos empiezan a atrofiar. Y eso mismo sucede también con la parte espiritual. Claro, hay una relación que se está presentando en nuestra conversación. Vamos a estar presentando esto del atleta que hace el ejercicio físico porque necesita obtener una victoria, pero también vamos a ir relacionando lo que es el atleta espiritual, que tiene que hacer ejercicios para obtener la victoria. Pero ahora, cuando tú dices que los músculos se atrofian y la fe se atrofia, bueno, partamos con la parte que más conocemos, que son los músculos. Correcto. No sé si alguna vez te ha pasado que te quebraste un brazo. Gracias a Dios todavía no. Todavía no, pero yo he tenido la experiencia de ver a personas. Sí, sí, de ver muchas veces. Que han estado mucho tiempo hasta que el hueso logró solidificarse. Y bueno, lo entendido, los médicos dicen que ese lugar nunca más se va a quebrar porque queda tan bien soldado que difícilmente vuelva a producirse un problema allí. Pero ese miembro que fue envuelto, creo que ahora no es mucho lo que hacen con yeso, pero lo envuelven con yeso, queda prácticamente inutilizado. Incluso al hacer comparación entre un brazo y el otro, el brazo que ha estado inmóvil, ¿no es cierto? Se ve delgado, pálido. Exactamente. Y comienza nuevamente a recuperarse. Ahora, en el concepto físico eso pasa, pero mira qué peligroso sería si eso pasa en el concepto de la fe. Sería un problema bastante serio. Bueno, y tenemos que decir que pasa. Y pasa. Eso pasa. Y por eso que estamos revisando estos conceptos que deberíamos trabajar para que los músculos de la fe no se atrofien, fíjate. O sea, se fortalezcan. Y uno tiene que preguntarse, ¿y cómo puede ser eso? ¿Cómo se puede lograr que la fe se atrofie, que no se atrofie, digamos? ¿Cómo se logra? Ejercicio. Ejercicio físico. Ejercicio espiritual. Sí, porque la fe, la misma Biblia nos aconseja, nos muestra que para tener fe nosotros tenemos que practicarla. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros debemos estudiar la palabra de Dios a fin de que nuestra fe vaya en aumento. Hay personas que dicen, yo tengo mucha fe, yo lo que más tengo es fe. Pero nadie puede decir que tiene demasiada fe hasta cuando viene la prueba. En el momento de la prueba, ahí yo puedo decir recién si la fe era tan grande como pensaba que la tenía o no. Entonces, creo que el ejercicio de la fe se basa también en la preparación que tengamos. Claro, fíjate, la verdad es que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios que nos ha otorgado. Efesios así lo dice, Pablo hablándole a ellos, capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y ese don maravilloso tenemos que ejercitarlo. No sé si a ti alguna vez te han regalado, que sea una plantita o pececitos si tienes pecera, y llegan preciosos, lindos, la plantita, ¿no es cierto?, a la casa. Pero si tú no le pones un poquito de agua, no le haces alguna atención, no le tiras alimento a los peces, difícilmente van a mantener la calidad linda que traían. Entonces yo pienso que para la fe es esto mismo. La fe hay que cultivarla, hay que abonarla, hay que quitarle quizás esas cosas que están impidiendo que crezca. Porque es cierto, Hebreo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es importante tener una fe sólida, una fe fuerte, una fe que vaya creciendo cada día. Como tú lo decías hace un rato, esta comunión con Dios va a permitir que esta fe crezca. Porque leyendo la Biblia, ¿no es cierto?, y viendo lo que produce en nosotros, el efecto gratificante que produce el tener un contacto con Dios diariamente, va fortaleciendo la fe. Por otro lado, es muy engañoso aquello de que yo tengo fe igual, porque si nosotros no tenemos una relación con Dios, no nos relacionamos con su palabra, Pareciera que la fe permanece, pero no es así. Claro. Se va debilitando. Si una persona está mucho tiempo en cama sin levantarse, no se da cuenta que se ha debilitado, solamente cuando se trata de poner en pie y se va al suelo. En ese momento se da cuenta que sus piernas ya no son las mismas que eran antes. Pero, claro. Entonces, lo mismo sucede con la fe. Si nosotros no ejercitamos la fe, si nosotros no cuidamos, no la regamos, ¿ah? No le prodigamos el cuidado como la planta, nuestra fe se va a debilitar. Y lo peor es que no es algo que nos demos cuenta, así que se me está debilitando, claro, la fe. Es imperceptible al momento, pero en el tiempo improviso se da cuenta. Se nota. Y se comienza a vivir una vida muy, muy, muy triste en realidad, sin fe en Dios, ¿ah? Te debo decir de que, bueno, ya todos nuestros oyentes saben lo que ha pasado en Chile, pero también lo que está pasando. Y sabes tú que yo me he encontrado con personas que están con mucha incertidumbre, con temor, con angustia. Algunos están entrando en depresión porque no pasa un día en que se nos mueve la tierra nuevamente. Claro, los entendidos dicen estas son réplicas, claro, pero han sido réplicas bastante fuertes y que... Y si alguna cosa no se cayó en el terremoto, ahora están apareciendo quizás la problemática. Pero la confianza en Dios debería mantenernos de alguna manera enhiestos, mirando al cielo, confiando en Dios, ejercitando esa fe, porque mira, por último, la fe, somos salvos por fe. Y si sí, tú pero... la pierdes y se degenera, porque tomando el ejemplo que tú decías, si nos quedamos acostados siempre... no solamente los músculos se atrofian, sino que comienzan a aparecer algunas heridas en el cuerpo por uh-huh. la inmovilidad misma y puede producirnos un efecto muy, muy terrible. Es como decir, se muere la fe también. Entonces a eso no quiere Dios, sino que quiere que la ejercitemos para que... Y la ejercitamos ahora, más que nunca. Y la ejercitamos por medio de elecciones bien hechas. Porque cuando tenemos que hacer elecciones, muchas de ellas pueden ser basadas en la fe. Y en esto tenemos que hablar de la fe verdadera, porque también podría ser basada en la presunción. La presunción es muy parecida a la fe, pero no es lo mismo. Claro. Entonces, creo que la gran mayoría de nosotros vimos que nuestra fe se movió cuando se movió el piso. Ajá. ¿Ah? Puede que también se nos haya movido la fe. Entonces tenemos que, ahí es donde, en esos momentos es cuando realmente uno sabe si la fe era tan grande como pensaba o no. Claro, recuerdas, ayer mencionábamos este texto de Isaías 40:31, dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces, este concepto de esperar es un concepto latente, es siempre tú esperas, no esperaste ayer. No encaja ni siquiera en la conjugación del verbo. No esperaste mañana, claro, sino hoy estás esperando. Entonces ese constante esperar significa que tú estás constantemente acercándote a Dios por medio de su palabra, estás orando, y eso te da ánimo, te da esperanza, te da tranquilidad, y desaparecen muchos de estos temores. Y yo no quiero decir con esto que por eso me voy a descuidar en no protegerme, en colocarnos en lugares apropiados, como se indica, no. Tomar decisiones. Ahí está la presunción. No, claro, yo me quedo aquí, yo no me muevo. El porque Señor me puede salvar. Pero no se trata de eso. A Cristo Satanás le dijo, mira, claro, tírate abajo, y usó un texto bíblico, ¿no es cierto?, diciendo... Tú sabes que sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Claro. Ahí estaba entrando, ¿no es cierto?, el concepto de presunción. Exactamente. ¿Qué motivo, qué razón había para que él se tirara para demostrar que tenía fe? Solamente para demostrar que tenía fe. No puede ser. No. Entonces, pero la idea es que usemos este texto no como presunción, sino como una esperanza de que vamos a tener nuevas fuerzas, que levantaremos alas, que correremos. No nos cansaremos ni nos fatigaremos, dice, porque esperamos en Jehová. Claro. Ahora, otra cosa, tenemos también que decir que esto de la fe, la falta de fe, la poca fe o mucha fe, ese es un terreno más bien personal. Yo no puedo entrar a juzgar a nadie. Por ejemplo, si en el terremoto alguien se asustó, yo no voy a poner a juzgar que si tenía poca fe, mucha fe. Eso no me corresponde a mí. Esa es la persona a la que tiene que ver su relación con Dios. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener cuidado porque el enemigo nos puede llevar fácilmente al terreno de juzgar. Entonces, ahora, el funcionamiento normal de los órganos del cuerpo da fuerza y vigor, mientras que la tendencia a la inacción conduce al decaimiento y la muerte. Así también sucede en la parte espiritual. Cuando nosotros nos permanecemos activos espiritualmente, nos mantenemos bien. Pero cuando tendemos a llegar al relax, a sentarnos, eso imperceptiblemente podemos llegar al decaimiento y la muerte. La persona que no trabaja, por ejemplo, en la iglesia, es muy fácil que pronto salga de ella. Claro, o se transforma en una persona que empieza a criticar porque claro. está sin la actividad. Bueno, la recomendación es que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos tener fe, acrecentarla, regarla, alimentarla con la palabra de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es. Nos vamos a encontrar mañana, que el Señor los bendiga. Muy bien, y cuando tenga que hacer decisiones en este día, recuerde, tómese de la mano de Dios y permita que Él le dirija en todo momento. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.